El otro día me consultaba cómo fue que se generó esto del festival o cuándo fue que se generó. En realidad, como se imaginarán, tiene múltiples orígenes. Pero si revisamos, seguramente entre los orígenes posibles está unas conversaciones que mantuvimos en Cartagena de Indias con esta persona que voy a invitar a pasar ahora. Y nosotros fuimos a ese festival porque se hacía un homenaje a dos uruguayos, a Mario Benedetti y a Eduardo Galeano. Y entonces este amigo me dijo: ¿no se puede hacer esto en Uruguay? Y una cosa es decirlo y otra cosa muy diferente es hacerlo. En ese empecinamiento en hacerlo, en tratar de hacerlo diferente, de calidad, estamos. No es tan sencillo. Y gracias por contar con todos ustedes, por contar con gente de la talla del cónsul brasileño que nos acompaña especialmente, nos honra, nos acompaña especialmente en la noche de hoy, por periodistas que cada uno desde su realidad, desde su tiempo, a veces de su falta de tiempo, también se hicieron espacio para venir y estar. Gracias de verdad a todos. Los dejo entonces con José Luis Machado. Fui uno de los afortunados, ¿no? Este libro es del 2015. ¿Y cómo se van acumulando las cosas, no? Porque en este libro hay un poema que me musicalizó Gabriel de Sija, Gabriel Tella, cuando Música para Hugo estaba ahí en su embrión, no me sale la palabra, pero estaba como por explotar, digamos. Y eso fue en Librea 1. Y voy a leer un poema, yo le leí este libro, y este poema el otro día, de al lado brasileño, me dice, bueno, me dice Gabriel, yo me regalé este libro, voy a ver qué salió, me puse a musicalizar y eso, y bueno, lo voy a leer, y en algún momento creo que va a estar en algún disco de música para Hugo. Dice así: comienza la partida. El rey insulta a la reina a las dos torres, las torres a los alfiles a los caballos a los peones. Ellos no tienen a quien insultar, pero son muchos, y enfurecidos patean el tablero con tanta fuerza que cae de la mesa con ímpetu y se hace prisa contra el piso. Y las dos manos tiemblan, y los cuatro ojos no pueden creer la monocromática revolución. Y bueno, al otro día estaba hecho música de esto, espero que en algún momento lo escuchen. Y bueno, y fue pasando el tiempo, y ahora me quiero un poquito para atrás. Hace unos años, una noche, me dice, vamos a juntarnos, que vamos a ver a Bocha Benavides, dice a Numa y a Mario Paz, vamos a la universidad. ¿Y a qué hora empieza? Javier me dijo, para todos Wilson, pero para mí Javier. Me dice, empieza cuando lleguemos nosotros. Y cuando fuimos tanto quietitos, todo callado, y abrió el hombre ahí, y empezó realmente. Y no voy a ser modesto a través de él, pero realmente cuando él llegó, empezó todo. Y el Bocha me dice a él, ¿y este amigo tuyo trajo algo? Ahí sentado con los lentecitos así, ¿no? Trajo algo, dice. Y dice, sí, trajo. Y ahí ya se lo dio a Mario y a Numa, y se pusieron a musicalizar. Y me dio un textito que yo escribí en el exilio económico que tuve por allá por el 2002, no sé si recuerdan alguna cosa. música que pasaron por acá. Este poema se lo escribí a la que era mi pareja en ese entonces, ahora era mi esposa, la madre de mis hijos, Lorena, y no preciso leerlo, es cortito. Antes de dejarla sola, fría, en mi bolsillo, antes de cambiarla por una o por otras, recuerda que esta mano que hoy te escribe durmió en tu piel. Bueno, iba a leer otra cosa, pero escuchando el baile, no me gusta leer con el celular, pero lo tengo en el celular. Pensando libremente, en un lugar donde hay solo una librería, donde se multiplica la inseguridad, donde la frontera de la paz es casi un oxímoro, donde el turismo viene literalmente a apostar dinero, donde contrabandear o ser soldado son las salidas laborales más frecuentes, donde hay más iglesias que lugares de estudio, culturales o de esparcimiento, donde la tasa de analfabetismo es la más alta del país. Ahí está Librera y va por su cuarto Festival Internacional Poético Musical. Arar en los valles lleva mucho trabajo. Imagínense arar entre las rocas de los cerros. Gracias, gracias compañeros.